We'll be right back. escuchando En Tránsito con Mario. Radio La Nueva República. Somos unas playeras que decían Peña Asesina. ¿Ah? ¿Sí? Somos estudiantes. Buenas noches, soy de prensa holandesa. Somos estudiantes de la UAM Azcapotzalco. Yo soy consejero de la carrera de Derecho. Okay. Y soy colegiado por parte de la División de Ciencias Sociales. En un conjunto de estudiantes de la UAM Azcapotzalco venimos a protestar porque los que están gritando ahorita no son los Hidalgo, los Guerrero, no son la Josefa Ortiz de Domingo, sino son los virreyes. ¿Qué fue lo que pasó? Porque yo vi que te vienen siguiendo agentes de seguridad. Sí, pues nos de quieren la reprimir, como siempre nos quieren reprimir. Sí, porque yo veo que desde atrás te vienen siguiendo los tres. Pero todos, ¿me pueden explicar todos, qué fue lo que pasó y ellos, qué fue lo que sucedió? Todos. Ellos son los que nos están siguiendo. Ajá. Ok. Libertad de expresión. ¿Y el 16? Una protesta pacífica. Estamos inconformes con este gobierno asesino, asesina estudiantes, asesina todos los días mujeres y niños, los asesina de hambre, los asesina por falta de salud, por falta de empleo. Vende el petróleo, vende los recursos energéticos del país, vende cualquier tipo de síntoma para la confusión social, y no podemos seguir soportando eso. Entonces, profesor, ¿qué es lo que opina usted respecto a este acto de represión de lo que ha sido usted víctima? Estamos acostumbrados ya, toda la historia del priismo y la historia del gobierno de Peña Nieto ha sido lo mismo. Esta gente está aquí para eso, todos están pagados, pero no es culpa de ellos, ellos están mal informados. Al igual que mucha gente que votó por Peña Nieto y se han robado las elecciones una vez más. ¿Qué fue lo que sacaron? ¿Qué fue lo que provocó eso? Solo sacamos unas playeras que decían Peña asesino, que es una verdad, porque los 43 desaparecidos son una obra del Estado y lo sabe todo el mundo. Y si lo sabe todo el mundo, ¿por qué no lo vamos a aceptar y por qué no lo vamos a decir? ¿Dónde están sus playeras? Tenemos todo el derecho. Las tuvimos que dejar ahí. Okay, ¿qué es lo que sigue para ustedes ahora? Pues esperar que no nos repriman las fuerzas de seguridad que nos han mandado, para ver que no cumplan con las normas que reciben desde arriba y que esto empiece a cambiar un poco, para que el resto de la gente tenga el valor de venir y protestar, porque este es un pueblo libre y lo ha sido siempre. La represión no acaba hoy, va a seguir, pero no termina en nosotros. Nosotros solo somos la voz de muchos que estamos hartos y inconformes. No podemos permitir que esto siga pasando. En ese país se mata gente y nadie dice nada. Sabemos quienes ya estamos hartos y somos la mayoría y el mundo lo tiene que saber. Hay que luchar, nos invitamos a luchar, tenemos que luchar. Está el artículo 39 que dice que podemos deponer a nuestro gobierno si no es el que queremos. El pueblo no quiere este gobierno, no creo que haya una persona que quiera un gobierno que no le dé salud, educación, comida siquiera. Necesitamos a luchar. Éramos siete y queremos que los siete... ¿Y dónde están los demás? Ahorita los vamos a localizar. Pero esperemos que lleguen todos a casa, ahorita nos vamos a reencontrar en un punto, y que se haga respetar el artículo 6, pero sobre todo el 16 constitucional, donde dice que nadie puede ser revisado, ni puede ser cateado, ni mucho menos aprensado, sin orden judicial. Entonces esperamos que se haga valer nuestra voz y que se haga respetar nuestro derecho a la libertad de expresión y a la libertad de manifestar. Entonces, cuando ustedes sacaron las playeras, llegaron por ustedes los elementos policiales. Dos minutos después estaban ya tras de nosotros. ¿Puedes repetirme qué decían estas playeras? Decía Peña asesino, okay. En sílaba de dos. Okay. ¿Qué es lo que pasa ahora, oficial? ¿Qué es lo que va a suceder ahora? Puedes ir a comunicación social. A comunicación social, ahí puedes hablar. Somos unas playeras que decían Peña Asesina. ¿Sí? Somos estudiantes. Buenas noches, soy de prensa holandesa. Somos estudiantes de la UAM Azcapotzalco. Yo soy consejero Somos unas playeras que decían Peña Asesina. ¿Sí? Somos estudiantes. Buenas noches, soy de prensa holandesa. Somos estudiantes de la UAM Azcapotzalco. Yo soy consejero de la carrera de Derecho. Okay. Y soy colegiado por parte de la División de Ciencias Sociales. En un conjunto de estudiantes de la UAM Azcapotzalco venimos a... Buenos días, ya estamos aquí en tránsito a través de Radio La Nueva República. Hoy 16 de septiembre estamos transmitiendo en vivo a través de Radio La Nueva República en el www.lanuevarepublica.org. Yo soy Maru y los invito a que se vengan al chat a platicar con nosotros y también a que nos sigan en Twitter. Las cuentas de Twitter son @NuevaRepublica, la cuenta de la radio, y @Ariameu. Estamos transmitiendo desde Coacalco, en el Estado de México, uno de los municipios que contribuyó a la celebración del grito de independencia del presidente de todos ustedes, ¿no? Y es que, como vimos el día de ayer desde temprano y como ya ha sucedido durante estos 3 años, la Plaza de la Constitución, ¿no?, el Zócalo, se intentó llenar con gente de municipios mexiquenses, y entonces Ecatepec, Cuautitlán, Tultitlán, Huixquilucan, entre otros, pues llevan a los funcionarios del ayuntamiento, y en Coacalco van más allá porque los motivaron para que asistieran previa amenaza de sanción. Todos estuvimos viendo en redes un documento del DIF, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, en donde el ayuntamiento de Coacalco hacía la cordial invitación a sus directores, subdirectores, jefes de unidad, etcétera, etcétera, de que acudieran al grito de independencia, de Peña Nieto, con la advertencia clara de que si no ibas te iban a sancionar. Esto que se convirtió a lo largo del día en trending topic con gobierno de Coacalco, pues también orilló a la presidenta municipal en funciones, Nayeli González, a comunicar en su cuenta de Twitter pues que en Coacalco nadie obligaba a nadie, ¿no? Pero creo que quedó comprobado que sí, creo que quedó comprobado que como cada año, pues invitan a los funcionarios del ayuntamiento, donde también les explicaban que como eso, que además de que si no iban los iban a sancionar, pues les pedían que como esta era una cosa espontánea, una cosa bonita, una cosa donde todo el mundo iba a reafirmar su apoyo al presidente de todos ustedes, pues que no fueran con ninguna indumentaria de partido, de sector y tampoco de color y menos de color rojo, ¿no? O sea, como les decía yo, mostrar la espontaneidad del asunto, ¿no? En Coacalco los congregaron en la Academia de Policía. El oficio que se andaba circulando decía que en Zapasac, que está al ladito, ¿no?, que es la instancia, Zapasac, pues es la instancia relativa al manejo del agua, el sistema de agua potable y alcantarillado de Coacalco, y ahí se contaron aproximadamente 15 autobuses, que si los multiplicamos por 40, que es lo que más o menos cabe, ahorita les voy a decir exactamente cuánto nos da. Lo citaron desde temprano, ¿no?, a las 11 de la mañana. Son 600 personas las que invitaron aquí en el ayuntamiento. Lo citaron, les decía, a las 11 de la mañana, ¿no? Digo, si el grito era a las 11, no sé. Yo quisiera saber qué les dice, ¿no?, o como para qué citarlos tan temprano, porque también les ofrecieron un desayuno, ¿no? Pero bueno, la gente normal, pues una hora tarda en tomar su desayuno. Las personas como yo, que no comemos, sino que succionamos, pues en 10 minutos ya nos engullimos todo. Entonces yo creo que mi teoría, ¿no?, es que los citan temprano, les dan de desayunar para que vayan contentos, los llevan al Zócalo temprano para que no tengan que pasar por los filtros de seguridad, o para que si pasen, pues sea la revisión súper rápida. Y los filtros de seguridad además son excesivos, son humillantes. Estaba yo viendo ayer por Periscope una transmisión de un tuitero, ¿no?, y los filtros de revisión que estaban ahí, bueno, estaban horribles. Resulta lamentable, resulta humillante que se haya montado todo el circo que se vio, ¿no? Y luego, pues ya después de todo eso, de que lo llenan con personas que espontáneamente van a gritar ¡Viva México! Y arengas, ¿no? Ya vimos qué tan espontáneos son. Y a mí me cuesta trabajo llamar a Carreo, porque además mucha gente en redes, ¿no?, muchos en redes, que estamos enojados por nuestra situación, que sabemos que estamos en un país que está a punto de que está cada vez más cerca del despeñadero, tengamos que ver actitudes como estas, pues sí enojan, pero descargan el enojo contra las víctimas, porque nosotros somos víctimas también, pero son más víctimas aquellas personas que tienen que ir por el miedo a perder el trabajo. Yo lo he dicho en muchas ocasiones, siempre nos vamos con quien reciben las despensas, con quien recibe las pantallas de televisión, con quienes son obligados a ir a estos actos, pero ellas también son víctimas. Hay que denunciar, hay que evidenciar a los que generan este sistema, a los que obligan, a los que violentan derechos laborales, porque no, la ley prohíbe precisamente eso, que el salario, que el trabajo se condicione a una situación de pertenencia política o una ideología partidista, ¿no? Y entonces estos tipos, chantajeando, presionando con el trabajo, con el sustento familiar, te obligan a ir a un acto de gobierno. Yo honestamente no creo que nadie, en su sano juicio y sin tener una obligación o una condicionante como esa, quiera ir desde las 11 de la mañana hasta las tantas de la noche, ¿no?, al Zócalo de la Ciudad de México, al Grito de Independencia. Entonces, en lugar de estar generando y cargando nuestro coraje contra estas personas, pues hay que cargar nuestro coraje y nuestra indignidad contra estos tipos que generan pobres, los mantienen pobres, los coaccionan y los obligan a hacer ese tipo de situaciones. Porque si ustedes les preguntan a cualquiera que fue, te van a decir que no quieren ir, que no querían ir. Pero obviamente, pues en el caso de que te condicionen a la chamba, pues la comida de la familia, pues es la comida de la familia, ¿no? Entonces, sí es vergonzoso, es humillante que tengamos que estar hablando de que pasen este tipo de situaciones y de que se sigan aprovechando de la pobreza y de la vulnerabilidad de la gente. Y bueno, esto sobre lo que ocurrió y sobre cómo intentaron llenar el Zócalo, porque ni siquiera lo intentaron, ni siquiera lo lograron hacer. Si ustedes veían los espacios en la transmisión en cadena nacional, por cierto, ¿no?, donde todo el mundo tenía la misma imagen, y donde también se vulnera la libertad de expresión, pues había demasiados huecos en el Zócalo, ¿no? Bueno, entonces ya esto fue como el antecedente. Luego viene el Grito de Independencia, donde el montaje telenovelesco al que nos tiene sujeto este desgobierno salió, ¿no? Y salió X, porque pues también lo que dicen, lo que estaba yo viendo hace ratito en las redes, es que estuvo como muy desangelado. Nos quieren presentar a un presidente como galán, ¿no? Y ayer más bien lo transformaron en rey con su familia real, porque incluso así los vistieron. Si uno recuerda a las otras esposas de presidentes, las llamadas primeras damas del priismo e incluso las del panismo, pues iban vestidas este día con diseños folclóricos, ¿no?, con vestidos con diseños o con cortes un poco más tradicionales, así como si fueran a bailar en la primaria, ¿no?, usando rebozos, etcétera, etcétera. Pero acá no, aquí tuvimos una esposa del presidente, una primera dama, como se llaman ellas, que parecía o que querían hacer parecer como una reinita, ¿no?, una reinita chiquita. Yo creo que si uno ve una imagen de alguna familia real, ¿no?, entre comillas, porque aún no me queda claro por qué dicen que son familias reales, o sea, las demás somos como de cuento, como alguna familia real de algún país europeo, pues no encuentra una diferencia con la imagen que se vio ayer de Peña con la señora Gaviota y los hijos en el balcón de Palacio de Gobierno. Y esta ceremonia también, porque aquí parece como cuando uno cuenta lo que sucede en la presidencia de la República, parece que uno está hablando como de una telenovela, ¿no? Y es que es lo que quieren hacer. O sea, durante los días pasados veíamos como nos ponían todo el tiempo, ¿no?, la crisis matrimonial que existía o que según había, ¿no?, entre Peña y Angélica Rivera, que se soltaban el brazo, que no dejaban que se agarraran, cosas así, ¿no? Y entonces también la transmisión de ayer la utilizaron para callar los rumores de un problema marital, ¿no?, que en este caso forma parte de un plan de gobierno, porque la relación con Peña Nieto y Angélica Rivera, hay mucha gente y muchas personas muy informadas que la ven como con cierta suspicacia y como algo irreal, y que forma parte del plan con el cual Peña llegó a la presidencia de la República. Entonces su cuenta también se les estaba tambaleando, ¿no?, con lo que les decía de que no se querían dar la mano, de que yo caminaba, tú también, etcétera, etcétera. Y ayer la señora Gaviota, en las tomas que se hicieron en cadena nacional, ¿no?, pues estuvo abrazando a Peña, y bueno, y al final, ya saben, como los mexicanos que fueron al Zócalo lo hicieron de forma libre, fueron invitados a manifestar su apoyo y lealtad al presidente de todos ustedes, que también es el de ellos, pues los gritos de Enrique, Enrique no se hicieron esperar, y entonces el tal Enrique, como Führer Región 4, ¿no?, pues lanzaba abrazos y besos y demás, y sin embargo, hay cosas que se le salen de control. Y bueno, en otros años, pues no se dejaba acceder a nadie, ¿no? Sin embargo, ahora, pues tuvieron, no sé, la ocurrencia de dejar entrar personajes no controlados, ciudadanos. Y entonces, toda la parafernalia antes descrita, pues no cayó en los gritos y chiflidos que sí hubo en la, en la transmisión del... Que sí hubo en la ceremonia. Aquí estaba yo leyendo un mensaje de Mona Lisa, que está aquí en el Zócalo y me avisó, ¿no? Y dice que bloquearon internet en el Zócalo, el internet está bloqueado en el Zócalo, por el desfile militar, ¿no? Entonces, bueno, también hay para que veamos esa situación. Pues saludos a Mona Lisa y ojalá y esté bien. Bueno, entonces les decía yo que sí trataron como de controlar el acceso, pero eso no cayó los gritos y chiflidos. Y Proceso, desde ayer en la noche, publicó un video en Vimeo, ¿no?, donde se oyen gritos de esos que recuerdan a cierto sindicato de llantas, ¿no?, de culero, culero, y entonces se oye bien, se oye fuerte, y bueno, acá les va la crónica, que también publica Proceso en su sitio web, y dice más o menos así. Por primera vez en lo que va de su gobierno, el presidente Peña Nieto recibió rechiflas e insultos durante la noche del grito. A diferencia de los dos años pasados, la plancha del Zócalo dio cabida no solo a los acarreados del Estado de México, sino a ciudadanos que acudieron al derecho patrio, quienes fueron ubicados en la parte más lejana del Palacio Nacional. Frente al balcón central del Palacio Nacional, los contingentes mexiquenses tomaron sus puestos desde temprano para observar de frente a los artistas convocados a la celebración, que aparecieron en el enorme escenario, colocado en torno a la tabandera y a media vuelta para ver al mandatario lanzar la arenga tradicional de vivas y teñir la campana. Enrique Peña la teñió, Rosario Robles la tiñó. Chido, ¿no? Minutos después de concluir la presentación de la arrolladora banda Limón, una formación militar dio el 3 de Diana, mientras la transmisión en pantallas gigantes mostraba al presidente aproximándose al balcón. Peña Nieto, de negro en punta, cruzaba la banda presidencial, ella, su esposa Angélica Rivera, con un sofisticado vestido beige y dorado. Aparecieron y despertaron la rechifla y el popular coro de los estadios de fútbol, que se hizo así como famoso en este mundial, ¿no?, de y lo demás. Los gritos y silbidos de rechazo solo cesaron cuando Peña Nieto pronunció los vivas y se entonó el himno nacional, él con gesto adusto, ella, su esposa, con la sonrisa a flor. Entregada la bandera a una escolta de cadetes, la rechifla volvió con otro grito adoptado del fútbol. ¡Ulero! Así, cantador, repetido varias veces hasta que la transmisión se cerró e inició la pirotecnia. En los dos años anteriores, el Zócalo capitalino fue tomado por contingentes de acarreados del Estado de México, sin que se permitiera el acceso libre a ciudadanos que deseaban participar de la conmemoración fundacional del país, y a diferencia de hoy prevalecían en el Zócalo. Y luego, también pasó esto, esto es la crónica de Proceso sobre el acto. También publica una imagen de unas playeras, que fue lo que escuchamos ahorita, ¿no?, donde decían Peña Nieto asesino, y entonces también pasó lo siguiente: organizaciones ciudadanas y colectivos juveniles denunciaron que un joven identificado como Julio Marcel fue detenido la noche del 15 de septiembre en el Zócalo tras encabezar la formación de personas que mostraron camisetas estampadas con el mensaje Peña asesino durante la realización de la tradicional ceremonia del grito de independencia. Mientras el presidente Enrique Peña Nieto lanzaba los vivas de la arenga tradicional, un grupo mostró el letrero que fue consignado también durante la transmisión oficial del acto. Minutos después, la coordinadora 1DMX, o sea, el 1 de diciembre, denunció en redes sociales que Marcela, quien identifican como estudiante de la carrera de Derecho en la UAM Azcapotzalco, fue detenido por policías capitalinos junto con 5 mujeres que aparentemente lo acompañaban en la formación de la protesta. No obstante, la custodia de la plancha y los puestos de revisión, colocados a 2 calles a la redonda del lugar, estaban a cargo de granaderos cuyos uniformes los identificaban como policías federales. El representante de la carrera de Derecho en la mencionada casa de estudios, Rodrigo Gamboa, denunció a través de su cuenta de Twitter que Manuel Julio Marcel se había comunicado con él para avisarle que lo llevaban detenido junto con 5 mujeres. La serie de mensajes inició poco después de las 11 de la noche, justo cuando su presidente acababa de dirigir la arenga tradicional. A partir de ese tuit, Gamboa escribió sobre diferentes llamadas que había sostenido con Marcel, hasta que finalmente le respondió otra persona para decirle que el joven no se encontraba bien y que más tarde se comunicaría. El joven habría sido liberado por el rumbo de Lechería, Estado de México, y se comunicó de nueva cuenta con grupos de ciudadanos que pedían su libertad alrededor de las 4 de la mañana del día de hoy. La detención provocó una ola de reclamos por su liberación en Twitter hasta convertirse en tendencia a la madrugada de este miércoles. A las 5 de la mañana se informó que Julio Marcel se encontraba bien y que para explicar lo ocurrido ofrecería una conferencia de prensa que ya fue, porque estaba citada a las 10 de la mañana en la explanada del Palacio de Bellas Artes. Pues esto es lo que ocurrió ayer por la noche, ¿no? Donde el gobierno represor de Peña pues hace esto apoyado, coadyuvado por Mancera, ¿no? Y en fin, bueno, esto pasó en la noche. En la mañana, nuestros compañeros y compañeras legisladoras del DF de Morena, que son la bancada mayoritaria, tomaron protesta frente a sus representados en el hemiciclo a Juárez. Es importante, ¿no? Porque desde que se tomó desde que se conformó en 1997, se da la reforma constitucional que agrega facultades a la Asamblea de Representantes, que era, ¿no?, y que se convierte en Asamblea Legislativa del DF, tenían siempre como mayoría al PRD, pero bueno, hoy la primera fuerza política es encarnada por los diputados de Morena. Obviamente ellos estuvieron el martes, o sea ayer, antes de rendir protesta, en el recinto ubicado en pleno centro histórico de la ciudad. Los 22 legisladores de Morena lo hicieron ante la ciudadanía en una ceremonia simbólica en el hemiciclo a Juárez, donde desde las 8 de la mañana cientos de vecinos de la Ciudad de México se dieron cita en el monumento ubicado sobre Avenida Juárez, a escasos metros del Palacio de Bellas Artes. Estuvieron asambleístas, los jefes delegacionales electos, diputados federales, académicos e intelectuales, que fueron ovacionados por los capitalinos, pues que estaban obviamente ahí como que muy cerrados en un espacio muy fuerte, muy chiquito, ¿no? Y bueno, pues obviamente no pararon de corear Morena, Morena y Obrador, Obrador, en alusión al presidente de nuestro Consejo Político Nacional, que bueno, como todos sabemos, es el fundador de este partido. Les colocaron gradas y entonces ahí también José Alfonso Suárez del Real, que es diputado, dijo que se estaban violando la ley de monumentos históricos y que bueno, que ese es el tamaño del cinismo, ¿no?, y de la delegación Cuauhtémoc que autorizó ese atropello. La ceremonia dio inicio alrededor de las 9 de la mañana tras rendir honores a la bandera con la participación de la escolta y la banda de guerra del Politécnico y la diputada en resistencia Cointa Lagunes, una de las tres afectadas por la resolución del Tribunal Electoral del DF, señaló que la llegada del grupo parlamentario de Morena a la Asamblea es una muestra de que se puede cambiar el rostro de la Ciudad de México en favor de la ciudadanía. Se manifestó el repudio al fraude electoral y robo a Morena al quitarnos de forma ilegal e inconstitucional a tres diputados plurinominales y alzamos desde aquí nuestra denuncia ante el atraco. El posicionamiento a nombre de la bancada la dio nuestra compañera Citlali Hernández, una compañera diputada muy joven, que agradeció a la ciudadanía el dar a Morena el voto de confianza en un contexto de crisis institucional. Señaló que no les preocupan las falsas alianzas ni los intentos de mayoría artificiales y que su mayor alianza, como lo hemos dicho siempre, nuestra mayor alianza está en las calles junto a la gente y nuestros principios fundamentales son no robar, no mentir y no traicionar, ¿no? Esos son los principios de los diputados y diputadas de Morena. También decían que como parte del poder legislativo, Morena no dudará en señalar y reprobar la complicidad del gobierno de Miguel Ángel Mancera con el desgobierno peñista y que no permitirán más violaciones a los derechos y libertades de la sociedad capitalina, por lo que adelantó que estarán atentos a la movilización del 26 de septiembre para que no culminen actos represivos y detenciones arbitrarias. Vivos los llevaron y vivos los queremos. Yo creo que no es nada más que estén atentos, es que tienen que estar en las movilizaciones, porque nos queda muy claro que nuestros representantes, ¿no?, y eso era cuando andábamos en campaña todos, decían, es que bueno, nosotros venimos, los que lleguen a ganar, a respaldar con el fuero, a respaldar con su condición de servidor público, a las movilizaciones, a las manifestaciones, a las luchas sociales. Entonces, si sirve para proteger de violaciones, de violaciones, de agresiones por parte de la policía del federal y del gobierno del DF, los compañeros diputados de Morena, y no solamente los de la Asamblea, sino los compañeros diputados federales, tienen que estar al frente de esas movilizaciones, acompañando a la ciudadanía y ponerse, ¿no?, como escudo protector, ¿no?, de las mismas. Y bueno, obviamente, pues la gente estaba muy contenta. Yo estuve viendo algunas transmisiones de nuestros compañeros, de Xochitl Zagal, de Agustín Benítez, donde la gente realmente estaba feliz, porque estábamos celebrando que la fuerza progresista del país, la única y verdadera oposición, estaba ya presente en la ciudad capital, en la ciudad más importante de nuestro país, que vamos a recuperar la Ciudad de México, que va a volver a ser la ciudad de la esperanza. Y eso, pues yo creo que a todos nos llena de orgullo, ¿no? Porque hubo un momento, creo que hasta el sexenio pasado, hasta finalizar, días antes de que terminara el gobierno de Marcelo Ebrard, que uno iba a la Ciudad de México y se sentía uno seguro, ¿no? Uno iba a la Ciudad de México a manifestarse y sabía que nuestros derechos políticos iban a ser respetados. Yo recuerdo, por ejemplo, de las compañeras que participaron y los compañeros que participaron en la defensa del petróleo cuando hacían los bloqueos, que la policía del DF se ponía frente a la policía federal para proteger a los manifestantes. Esa situación que no vemos ahora con el desgobierno de Mancera también, cuando hay manifestaciones y son los primeros que reprimen. Pero bueno, 6 ciudadanos también realizaron la toma de protesta de asambleístas de Morena, que fueron Jaime Reyo, fundador del Movimiento Urbano Popular, José Palacios, padre de un joven detenido el 2 de octubre, Nieves Briseño Corona, de 99 años y una de las votantes más longevas de la delegación Cuauhtémoc, Jaime López Vela, el secretario de Diversidad Sexual de Morena, Abraham Fraijo, padre de Emilia, una de las víctimas del incendio de la guardería ABC en Sonora, y Jesús Martín del Campo, integrante del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Y yo creo que también con esta situación de que sea la propia ciudadanía la que les toma protesta, se manifiesta que el compromiso de nosotros está con la gente, está con los ciudadanos, y eso es algo que también se tiene que tomar muy en cuenta, pero que también conlleva una responsabilidad, entonces ahí para que no se hagan luego. Los diputados locales pues hicieron compromisos concretos, que no, ya decíamos hace ratito, que en su gestión no mentirán, no robarán y no traicionarán al pueblo, que les confió su responsabilidad, cumplirán cabalmente con el código de ética y los postulados de Morena. Ahorita voy a platicar de ese código de ética y los postulados de Morena, porque hay algunos que parece que les valió, pero bueno, a fin de restaurar la nación, cumplir con los apostolados de los liberales encabezados por Juárez, restaurar la no reelección y defender la soberanía nacional. Se comprometieron también a honrar la memoria de los mexicanos que han ofrecido que han ofrendado su vida en favor de una nación independiente, libre y democrática. Luchar para que el Distrito Federal sea considerado la entidad número 32 y que cuente con su propia constitución, cumplir y hacer cumplir los estatutos de Morena, su programa de acción y su declaración de principios, así como luchar para transformar la Ciudad de México y el país en pos de una patria justa, equitativa y honesta. Después del sí protesto, los asambleístas colocaron una ofrenda floral y montaron guardia de honor en el monumento al Benemérito de las Américas, y bueno, la ceremonia concluyó con la entonación del himno nacional, uno de los tres símbolos patrios de nuestro país, y el grito, obviamente, de Obrador, Obrador, Obrador. Ahí estuvieron también por ahí algunos compañeros de Morena, como Paco Ignacio Taibo, ¿no?, que no me cae muy bien, pero bueno, ahí estaba. Después ahí ya se dieron entrevistas y demás. Agradecieron también el apoyo de los padres del ABC, ¿no? Que estarán ahí también el 26 de septiembre en las manifestaciones, manifestó el padre de Emilia, la niña a la que tomaron protesta. Y bueno, pues esto fue lo que ocurrió ayer. Después fue la toma de protesta en la asamblea, donde ya estaba como que el ambiente tenso. Se suponía que a las 11 de la mañana iban a rendir protesta, pero no había acuerdo sobre quién presidiría la mesa directiva de la séptima legislatura y no se podía empezar, ¿no? El coordinador de la bancada de Morena, César Cravioto, es cuestionado por los reporteros, quienes dicen sobre si había acuerdo, si o si no, ¿no? Le preguntan también que de quién están encontrando más resistencia, y pues obviamente afirman del PRD, ¿no? Y pero obviamente que ya además estaban forcejeando porque las condiciones matemáticas ya no les dan. El PRD son 16, Morena tiene 20, y tienen que entender que están así, que los partidos como el PRI y el PAN, que siempre han funcionado como oposición, pues que ahora no se vayan a la cola del PRD. ¿Qué es lo que van a hacer? Se van a aliar el PRI, el PAN y el PRD en contra de Morena, y entonces van a decir que mayoría, pues cuál, ¿no? Y luego hablaban de que en la esquina de Donceles y Allende, los compañeros de Morena y los miembros del PRD protagonizaban una verdadera lucha de porras, y con victorias y ovaciones eran recibidos los asambleístas de uno y otro partido. ¿Por qué eran las cosas tan temprano? A mí me hubiera gustado estar ahí. Y luego llegó también por ahí el, pues no sé cómo llamarle, porque cualquier cosa que uno le diga es poco, Víctor Hugo Lobo, dejémoslo ahí como el que está en alguna delegación, en la GAM, ¿no? Y los gritos se dividieron entre Lobo Lobo del PRD, ¿no?, y los de fuera Lobo No al Fraude, de los militantes de Morena que caminaron junto a los legisladores desde el hemiciclo a Juárez, y otros más que se sumaron poco a poco. Los gritos eran perceptibles, dicen, en varias oficinas del órgano legislativo. Ya después, pues, ya se acuerdan que les estaba yo platicando hace un segundo, pues que no había como acuerdo para la presidencia de la mesa directiva. Entonces ya después se pusieron de acuerdo, ¿no? Y pues ya hubo presidente de la comisión, y después hubo toma de protesta, y la votación de la mesa directiva de la Asamblea del DF quedó conformada de la siguiente manera: presidente es un tal Jesús Armando López Velarde Campa, ¿se sabrá su nombre completo? Bueno, en fin, de Movimiento Ciudadano. En las vicepresidencias están Beatriz Rojas del PRD, Elizabeth Mateos Hernández también del PRD, Cintia Ileana López del Partido PRI y José Gonzalo Espina Miranda del Partido Acción Nacional, el PAN. En las secretarías van a estar Abril Trujillo Vázquez de Encuentro Social y Eva Eloisa Yescas Hernández, quien llegó a la asamblea electa del PRD por el Verde, ¿no? Y entonces ayer abandona el Verde y se pasa al PRD, como también Aleida Pérez abandona el PRD para irse a Morena. Situación que pues a no todos les gustó ayer, ¿no? También hubo gritos en contra de esta situación, a ver cómo resulta. Y bueno, los convocaron a todos ellos para que el jueves Miguel Ángel Mancera entregara su informe de gobierno, aunque sigue pendiente el acuerdo sobre el formato en el que se realizará dicho acto. Y bueno, esto fue lo que sucedió entre la toma de protesta ciudadana, una fiesta cívica que hubo por la mañana con nuestros compañeros diputados y diputadas locales de Morena, y lo que sucede en la noche, ¿no?, con el presidente ilegítimo de México, ¿no?, que pagan caro su ilegitimidad, porque yo creo que esto no debe ser bonito para nadie. Pero bueno, y Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente legítimo de México, el presidente también de nuestro Consejo Político Nacional, estuvo en Tabasco. Entonces ahí también él lanzó el grito de independencia. Yo me acuerdo mucho de que escuchamos en el Congreso Nacional el año pasado, que fue sumamente emocionante, pero bueno, vamos a escuchar el que dio en Tabasco, y lo voy a transmitir, lo voy a poner, no sin antes recordarles e informarles de la gira del PG de estos días, para que ustedes estén pendientes, ya queda más cerca incluso de la gente del DF que se quiera lanzar. Va a estar en Tlaxcala, y entonces el jueves 17 a las 11:30 de la mañana va a estar en Tenancingo, a la 1:15 va a estar en Mazatecoche, copié la imagen muy chiquita y no alcanzo a leer, espérenme tantitito, dejen la voz más grande, ahí está, ahora sí. Repito, va a estar en Tlaxcala el jueves 17 a las 11:30 en Tenancingo, a la 1:15 en Mazatecochco, a las 5 de la tarde en Acuamanala, esto es en Tlaxcala. El viernes 18 va a estar a las 11:30 en Terrenate, a las 11, a la 1:30 en Emiliano Zapata, a las 5 de la tarde en Lázaro Cárdenas, este es el viernes 18. El sábado 19 de septiembre va a estar en el Tepetitla a las 11:30, a la 1:15 en Santana Nopalucan, a las 4:30 en Villa Mariano Matamoros, a las 6:15 en Panotla. El domingo 20 de septiembre a las 11:30 va a estar en Citlaltepec, a la 1:15 en Ixtenco, a las 4 de la tarde en Tocatlán y a las 6:15 en Jalostoc. Este es el la gira del licenciado Andrés Manuel, el presidente de nuestro Consejo Político Nacional. En Tlaxcala, ojalá se puedan lanzar, ojalá puedan ayudarnos a informar que va a estar por ahí el licenciado Andrés Manuel. Voy a pasarles la gira otra vez antes de irme, nada más recordarles una situación. Muchos de los compañeros que no militan en Morena creen que los actos de Andrés Manuel es como para ir a arengar, ¿no?, y a gritarle vivas y ensalzarlo. No, obvio que nos da mucho gusto a todos que Andrés Manuel visite nuestros municipios, pero también es una muy buena oportunidad para informarse acerca de la realidad nacional. Andrés Manuel, yo creo que es una de las personas, bueno, no creo, estoy segura, es una de las personas mejor informadas que existen en el país, ¿no? Entonces, escucharlo hablar es algo muy muy enriquecedor, es hasta como académico ir a oírlo, porque da elementos para conocer la realidad, porque además, pues, lo enfoca con casos muy prácticos, pero que además lo explica muy bien. Y entonces él ir, lejos de ir a hacerle el caldo gordo, como dicen algunos, pues es también ir a informarse. Obviamente a nosotros como militantes de Morena, a nosotros que confiamos en su liderazgo, que creemos en su autoridad moral, pues nos da mucho gusto recibirlo en nuestros municipios, a ver si pronto viene al Estado de México, porque también, y digo eso, hay algunos, ¿no?, que dicen que Morena no es Andrés Manuel y que no sé qué, pero la verdad es que cómo les ayuda, ¿no?, en las funciones organizativas. El que vaya Andrés Manuel a un municipio, incrementa el número de afiliaciones, incrementan compañeros que se quieran sumar a las tareas, porque obviamente estamos hablando del líder social más importante de nuestro país. Entonces las visitas de Andrés Manuel sí ayudan a la función organizativa de Morena, porque luego hay algunos que las quieren boicotear y que no van, pero también sirve mucho para los compañeros militantes, que tengamos elementos para salir a la calle y para aquellos que se quieran informar. Entonces, ahí les va, el jueves 17 a las 11:30 en Tenancingo, a la 1:15 en Mazatecoxco, a las 5 de la tarde en Acuamanala. Eso es el jueves 17. El viernes 18 de septiembre a las 11:30 en Terrenaté, a la 1:30 en Emiliano Zapata, a las 5 de la tarde en Lázaro Cárdenas. El sábado 19 a las 11:30 en Tepetitla, a la 1:15 en Santa Ana Nopalucan, a las 4:30 en Villa Mariano Matamoros, a las 6:15 horas en Panotla, y el domingo 20 a las 11:30 en Citlaltepec, a la 1:15 en Ixtenco, a las 4:30 en Tocatlán, a las 6:15 en Jalostoc. Y bueno, yo voy a ver cuál me queda más cerca y a ver si puedo ir. Pues vamos a escuchar el grito de Andrés Manuel y luego regresamos para platicar de nuestro proceso organizativo y de algunos compañeros que se fueron a desayunar con el gobernador. Esto es En Tránsito, a través de Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra. La nacionalización del pecado.

cantarle al amor. Por tu amor. quisiera más te amo yo. Bueno, ya regresamos y aprovecho para mandar saludos a todos los que nos están escuchando aquí en el chat, a Soquito, ya me iba a mandar saludos a mí, a Soquito, a Caín, a Nonoy, a Gloriamlo, a Oliva, a José Cruz, a Bandido, a Mona Lisa, que les decía que anda por ahí en el Zócalo de la Ciudad de México, a los compañeros que nos están escuchando y que ya se manifestaron en Twitter, en Facebook y por WhatsApp. Un saludo a todos ellos y gracias. Al final, y a petición de nuestra amiga Carolina Chávez, vamos a repetir el grito de Andrés Manuel. Yo creo que muchos no lo escucharon y ella comentaba que se le fue la señal. Entonces, bueno, vamos a escucharlos. Y bueno, ahorita en la parte de música, pues oímos a León Gieco con una estupenda lección de historia latinoamericana que se llama La memoria, ¿no? Y también escuchamos a León Gieco con una canción típica chilena que se llama Yo vendo unos ojos negros, y también a Lola Beltrán con Mi ciudad. Pues bueno, eso fue lo que escuchamos ahorita en la parte musical. Y bueno, vamos a platicar, como ustedes saben, hoy en un día así como que a lo mejor no hay mucha prensa porque los periódicos no funcionaron, bueno, hoy no se reparten porque es día feriado obligatorio. Vamos a aprovechar para platicar un poco más de lo que está pasando en Morena, de nuestro proceso organizativo, de lo que vamos a hacer, de lo que sigue, ¿no? Y por qué es importante la participación de todos. Nosotros siempre hemos apostado a la participación ciudadana, hemos apostado a que la gente participe. Entonces, estamos ahorita en un proceso de cambio de dirigencia del cual ya hemos estado platicando mucho tiempo. El último programa lo comentábamos acerca de las asambleas y de la participación de los compañeros que están en el exterior del país, ¿no? Y que están en el exterior del país y que pues tenían también algunas dudas, preguntaban en dónde se iban a hacer, porque aquí en el interior de la República nos vamos a organizar por distritos electorales federales. Ya hay fechas, ya tenemos algunas situaciones por circunscripción, ya están algunos domicilios incluso, pero ¿qué pasa con los compañeros y compañeras que están en el exterior del país? Porque ellos obviamente no se van a organizar por distritos federales, sino se van a organizar por comunidades y en algunos países, no en todos también. Va a haber asambleas de mexicanos en el exterior, en Cuba, en los Estados Unidos, en Francia, en Italia y en Canadá. En Canadá se van a realizar dos asambleas, en Cuba se va a realizar una asamblea, en Francia se va a realizar una asamblea, en Italia una asamblea y en Estados Unidos, obviamente, por obviedad de razones, pues 11 asambleas. Por ello vamos a realizar 16 asambleas de los compañeros y compañeras protagonistas del cambio verdadero que están en el exterior del país. Y empiezan las asambleas de Canadá el 3 de octubre en Vancouver. También se van a realizar en Toronto. En Cuba va a ser en Trinidad, ¿sí? En Francia se va a realizar en París, en Italia va a ser en Florencia y en los Estados Unidos se van a realizar en Chicago, en Dallas, en El Paso, en Los Ángeles, en Minneapolis, en Nueva York, en Oxnard, en Phoenix, en San Bernardino, en Santa Ana, California y en San Francisco, California. Ahí es donde se van a realizar las asambleas de mexicanos en el exterior que van a elegir ellos congresistas nacionales y consejeros nacionales. Entonces pueden consultar, ya están los domicilios de todas las asambleas de los mexicanos en el exterior, ya pueden consultar las direcciones de los domicilios en la página de morena.si, hay una parte que dice proceso interno 2015, viene ya la situación de los domicilios de las asambleas, y ahí vienen también las asambleas de mexicanos en el exterior, que les repito, van a ser en Canadá, en Cuba, en Francia, en Italia y en Estados Unidos. Y entonces, para que también vayan participando, para que se documenten bien cuáles son los mecanismos de participación, cómo se van a elegir, que todo eso se vayan acercando ya. Y bueno, por ejemplo, en Vancouver va a ser en el 131 Raymond Square, en Vancouver. En Cuba va a ser en Trinidad, en un restaurante que se llama La Botija, y así sucesivamente. Entonces ya están las direcciones y las fechas en morena.si para que ustedes lo conozcan, para que ustedes sepan, y para los compañeros que están en el exterior de nuestra República Mexicana, y para aquellos que tengan familiares, pues les digan que también pueden participar, y que recuerden que la participación es súper, súper importante. Entonces, bueno, también en la página de morena.si ya están los avisos y los domicilios de las asambleas para la primera y segunda y tercera circunscripción. De hecho, ya hay algunos, ¿no?, que ya tienen fe de ratas, porque luego a veces vamos a un lugar, ¿no?, y no los prestan de entrada, ¿no? A nosotros nos pasó cuando íbamos a hacer la asamblea municipal para conformar el comité municipal, que fuimos a pedir permiso para realizarlo en un centro de desarrollo social. Entonces, de entrada nos dijeron que sí, luego ya cuando se enteraron para qué eran, pues nos dijeron que siempre no, que se les había olvidado que estaba ya ocupado. Entonces, para que también lo tengan claro, ya están las direcciones, los domicilios de las asambleas de la circunscripción 1 con las fe de ratas correspondientes de los cambios de domicilio, los de la segunda y la tercera circunscripción, y en los próximos días se van a publicar los de la cuarta, donde está el Distrito Federal, y la quinta circunscripción, donde estamos nosotros, los compañeros y compañeras del Estado de México, para que participemos. Bueno, una de las cosas que causa como cierto lío es de cómo se van a armar el quórum de la asamblea. La convocatoria también lo plantea, pero y es importante que todos tengamos mucha claridad de lo que se tiene que hacer, ¿no? Porque si no uno no va bien informado, luego suceden situaciones como de que yo pensaba que era así y pues no es así, es asá, ¿no? Entonces, vamos a platicar ahorita del quórum, para que tengamos ya todo súper claro, y llegando a la asamblea, voy a tratar de hacer una sinopsis de la convocatoria y publicarla en la página de la Nueva República, para que lo tengamos ya súper claro todos, porque luego a veces sí sucede que no leemos la convocatoria, ¿no? Y entonces va fulano de tal que tampoco leyó la convocatoria y nos cuenta lo que él entiende, y entonces uno va con lo que el fulano de tal que nos invitó entendió, y eso agregado con que nosotros no leímos la convocatoria y también agregado a lo que este entendió, nosotros lo complementamos con lo que entendimos, pues suelen suceder situaciones que a veces no son muy agradables. Por ejemplo, y esto es algo que voy a repetir de aquí a que se realicen todos los congresos distritales, únicamente van a poder participar los compañeros y compañeras que se encuentren registrados en el SIRENE, en nuestro sistema de registro nacional, hasta el 23 de agosto. O sea, tuvimos también un plazo, y también eso lo platicamos aquí, para revisar si estábamos inscritos en el padrón, y pudimos ido al CEN, a las sedes que se establecieron y que también hablamos aquí en esto, a corregir nuestra situación, porque hay compañeros que a lo mejor sí se afiliaron, que a lo mejor hasta copia de su afiliación sacaron, y que tienen muy claro que se afiliaron el día primero de mayo del 2014 en una plaza pública, y que se afiliaron con María Eugenia González Caballero, y resulta que van a la asamblea postulativa municipal, local y federal, y no pudieron participar porque no estaban en el padrón. Entonces ellos van, verifican que no están otra vez en el padrón, que no aparecen en el padrón, ¿no? porque a lo mejor uno puede decir, bueno, se imprime el padrón y pues ahí se fue una rayita o algo así, por eso no estoy. Pero ya verificaron que no están en el padrón. Bueno, esos compañeros tuvieron un plazo para ir a corregir su situación y decir, bueno, aquí está mi comprobante de que yo sí me afilié, aquí está el taloncito blanco que dábamos en las primeras afiliaciones cuando invitábamos a las asambleas fundacionales, o aquí está mi credencial provisional que viene en los formatos nuevos. Además, yo puedo decirle con quién me afilié y demás, y ya se corrigieron. Si no aparecen en el padrón hasta el 23 de agosto, porque además también otra situación, no hay manera de que aparezcan, ¿eh? O sea, si no se afiliaron y fulano les dice, no, no importa, tú afíliate ahorita, yo te registro, pues nada más les está diciendo cosas que no, porque no se puede capturar. Entonces ya no se puede capturar el SIRENA para lo que es afiliaciones, se cerró, e incluso te dicen ahí se va a abrir hasta nuevo aviso, que sepa Dios cuándo va a ser ese nuevo aviso. Entonces, quien no se registró y no apareció en el SIRENA, en el padrón de Morena, hasta el día 23 de agosto, pues nomás ya no fue. Entonces, eso sí hay que tenerlo claro, hay que tenerlo súper claro y reforzarlo con la convocatoria. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el quórum? Porque esto también es importante. Por ejemplo, para los distritos federales electorales comprendidos dentro de un solo municipio de delegación, el quórum se deberá constituir de alguna de las dos formas siguientes en el estricto orden que se presentan. Uno, con la credencial con la presencia de la mitad más uno de las y los representantes de los comités de protagonistas del cambio de heredero credencial. Sí, ya me acordé por qué lo dije. No se les olvida llevar su credencial de elector a la asamblea, ¿eh? Entonces, repito, si estamos en un distrito, por ejemplo, Cuautitlán Izcalli, en el distrito 7, que solamente tiene ese municipio, bueno, pues entonces van a hacer quórum las compañeras y compañeras de Cuautitlán Izcalli con la presencia de la mitad más uno de las y los representantes de los comités de protagonistas del cambio verdadero. O sea, si hay 20 comités de protagonistas registrados, pues la mitad más uno son 11, entonces cada comité tiene dos representantes. Estaríamos hablando de 21 compañeros, con eso hacemos el quórum con los representantes de los comités de base. Ahora, en caso de que no existan comités de protagonistas, el quórum lo hará la mitad más uno de los afiliados, ¿sí? O sea, por ejemplo, si estamos en un distrito donde hay 5,000 afiliados, pues el quórum se va a hacer con 2,501 compañeros, ¿no? Que yo algo veo medio complicado porque, bueno, pero en fin. Ahora, para los distritos federales electorales que comprendan varios municipios o delegaciones, en el caso del Estado de México, nosotros estamos en el 6, ¿no? El 6 lo comprenden los municipios de Coacalco y Tultepec, por ejemplo. Somos dos municipios en un distrito federal. Otro caso es, por ejemplo, el 37, ¿no? Que tiene parte de Tultitlán, que tiene a Tonanitla, Nextlalpan, Ajaltenco, etcétera, etcétera. O sea, que hay dos o más municipios en un distrito electoral federal, el quórum se va a realizar de la siguiente manera. Uno, con la presencia de la mitad más uno de las y los representantes de los comités municipales o delegacionales existentes en el distrito. ¿Esto a qué me refiero? Aquí no estamos hablando de comités de base, sino comités municipales o delegacionales. O sea, estamos hablando del presidente del comité municipal o delegacional o presidenta, de las secretarías y secretarios de los comités municipales generales, ¿no?, de los comités municipales. Y en ausencia de estos, se va a conformar con la presencia de dos secretarias o secretarios activos de los mismos comités. O sea, si, por ejemplo, en el 6... nuestro compañero Manuel López, presidente del Comité Municipal de Morena en Tultepec, le mandamos un saludo, no puede acudir a la asamblea por angas o mangas, no puede ir el secretario general, pero está ahí la compañera secretaria de Asuntos Indígenas, Alba, y nuestra compañera de Finanzas, que creo que se llama Nadia. Con ellas dos ya hay una representación por parte de Tultepec, y si de aquí de Coacalco sí puede ir el presidente, pero no puede ir nuestro compañero secretario general Alejandro Villa, pero sí está el secretario de organización, nuestro compañero Cuauhtémoc Arroyo, pues ya tenemos los cuatro y con eso hacemos el quórum. Entonces, ya sea la mitad más uno de las y los representantes de los comités municipales, ¿no? O si no están los comités municipales, con dos y dos, ¿sale? En caso de que no existan comités municipales o delegacionales, el quórum lo hará la mitad más uno de las y los afiliados, ¿sí? Y bueno, y también pues el caso de los comités de protagonistas, los comités de protagonistas y los comités municipales y delegacionales solo serán tomados en cuenta en los congresos distritales para efecto de determinar el quórum en los casos que corresponda, pero podrán participar con voz y voto en los congresos distritales todas y todos los afiliados a Morena, aun cuando no pertenezcan a un comité de protagonistas. Entonces ya vimos el quórum. Donde hay un solo municipio en el Distrito Federal, la mitad de los comités de base o la mitad de los afiliados más uno, ¿no? En ambos casos. En los distritos federales donde hay más de un municipio, o sea, dos o más, con la mitad de los secretarios y secretarias y presidentes de los comités municipales o delegacionales, o con dos y dos, si no hay comités municipales, que yo creo que no hay casi en ninguna situación así, con los afiliados, pero tenemos que tener muy claro que podemos participar con voz y voto todos los afiliados a Morena, aún y cuando no estemos, no estén participando en un comité de base. Sí, o sea, de que tú no estás en un comité de base, no estoy en un comité de base, pero soy afiliado y voy y participo. En el caso de los compañeros y compañeras que están en el exterior, las asambleas de mexicanos en el exterior se va a integrar con la presencia de la mitad más uno de 30 protagonistas del cambio de horario, o sea, con 16 ya hay quórum. Entonces, esta es la forma en la cual se va a desarrollar el quórum en los congresos distritales que vamos a celebrar en los próximos meses. Vamos a seguir hablando de la convocatoria y pues así nos vamos a ir. Ahora, para terminar el asunto, nosotros hemos dicho, porque lo hemos dicho todo el tiempo, que los compañeros y compañeras de Morena que obtienen un encargo, ¿no?, son representantes del pueblo, pero también hemos dicho aquí que Morena no da cheques en blanco, ¿no? O sea, que tenemos que conducirnos, sobre todo porque tenemos un código de ética que aprobó el Consejo Nacional, y que todos tenemos que conducirnos bajo esa prerrogativa. Entonces, también hemos dicho que vamos a estar muy al pendiente de lo que los compañeros y compañeras con encargos hagan, porque tienen que responder a los intereses del pueblo, y parte de responder a los intereses del pueblo es entrar con la congruencia ética que hemos planteado en Morena. Y esto lo comento porque casi me da dolor de estómago los días pasados, cuando en proceso aparece una nota que dice que diputados de Morena violan código ética al tomarse la foto con Erubiel Ávila. Nosotros tenemos una bancada de 6 diputados en el Congreso local, y entonces van 4, ¿no?, que incluye al coordinador de la bancada, 2, que son nuestros compañeros Vladimir Hernández y Marco Ramírez, pues decidieron no ir, ¿no?, decidieron ser consecuentes con el código de ética. Ellos plantean que no fueron por miedo a que los fueran a sancionar alguna situación, sino por congruencia, ¿no?, y por acatamiento al código de ética que planteamos todos los compañeros y compañeras de Morena. Para no prestar a suspicacias, voy a leerlo esto así tal cual, y dice así: 4 diputados locales de Morena, encabezados por su coordinador Francisco Vázquez, vulneraron el código de ética de este instituto político al acudir a un desayuno y tomarse la foto con el gobernador priista Erubiel Ávila. Además de Vázquez Rodríguez, Beatriz Medina Rangel, Miriam Sánchez Monsalvo y Abel Valle Castillo, estuvieron presentes en el encuentro previo a la apertura del primer informe periodo ordinario de sesiones que inició el sábado 5. Al ser cuestionado sobre las razones por las que él y su correligionario Marco Antonio Ramírez no acudieron al desayuno ni se tomaron la foto oficial con el mandatario mexiquense, el diputado local Vladimir Hernández advirtió que hacerlo habría implicado infringir el código de ética de su partido. Tenemos un código de ética que fue establecido por el Consejo Nacional, el cual establece que no podemos, por una cuestión de convicción y de principios, establecer desayunos, reuniones y fotos con el Ejecutivo Estatal. Hernández Villegas reconoció que el código de ética no implica una prohibición de la conducta, solo marca principios que deben regir las acciones de sus militantes, gobernantes, representantes populares y servidores públicos. Estos principios, indicó, tienen su origen en el hecho de que nosotros consideramos ilegítimos esos gobiernos, como el Ejecutivo mexiquense y la misma Presidencia de la República. No es una cuestión de prohibición, sino de principios. No estamos en la misma sintonía ni para hacerle el juego al Ejecutivo. Al tratarse del inicio de la legislatura, consideró, nosotros como diputados de Morena tenemos que hacer una diferencia tajante respecto de los otros. E incluso se comentó que esa sería como una foto de graduación y no debe ser así. Esa era la presentación de Morena en los órganos legislativos. Luego juzgó adecuado que su coordinador parlamentario, Francisco Vázquez, explica los motivos que lo llevaron a acudir al encuentro con Erubiel Ávila, pues aunque no hubo ningún acuerdo para ir o no ir, se tenía implícito respetar el código de ética que nosotros tenemos y que fue parte del Consejo Político Nacional de Morena. No es una cuestión de que nos van a regañar o sancionar, simplemente sería un llamado a respetar el código de ética, porque al asistir a ese evento es similar a asistir a un evento a nivel federal con el Ejecutivo Federal, alertó. En el caso del diputado Marco Antonio Ramírez, destacó que él tendrá que exponer las razones por las que no acudió en este evento. En este tiempo, dice Marco, no somos solamente una oposición, somos una alternativa, y la alternativa se ve hasta en los más significantes insignificantes detalles. Por su parte, Francisco Vázquez Rodríguez, que es el coordinador de la bancada, ¿no? Él dijo que... hasta lo que dijo, espérenme. Ah, ya. Justificó que habría sido una descortesía no recibir al gobernador cuando el priista acudió al recinto parlamentario. Ni modo que si llega el gobernador me tengo que ir. No, vine a palacio y lo tenemos que saludar. Tenemos que estar con él, no significa otra cosa, se excusó. Luego agregó que él salía de la Junta de Coordinación Política y lo invitaron a desayunar y que en el trayecto se encontró a tres de sus compañeros y los cuatro acudieron al encuentro con el mandatario. Cada quien estaba en una mesa, llegamos a desayunar, no es una falta. El decálogo de Morena dice que no haremos fila ni pediremos prebendas, admitió. La fotografía oficial justificó, tuvo su origen en que ambos, o sea, Ávila Villegas y Francisco Vázquez Rodríguez, fueron compañeros durante la 56ª legislatura local. Fuimos compañeros con el doctor Erubiel Ávila de la 56ª legislatura y estamos repitiendo en la 59, o sea... Por eso fueron a desayunar y a tomarse la foto. Pues esto es lo que ocurrió, y sí creo que como militantes, además de tener la obligación de respetar a nuestros compañeros y de respaldarlos, también tenemos la facultad, ¿no?, de evidenciar estos actos, pues que la neta no son nada bonitos y que sí desprestigian y pues sí dañan la imagen de Morena. Entonces, bueno, esto ya se nos fue el tiempo, ya se terminó, lo comentamos si quieren más el viernes, y bueno, los voy a dejar, ya como les decía yo, a petición de Caro, con el grito de Andrés Manuel que dio ayer en Tabasco, y bueno, nos encontramos el viernes, a las 12 del día, si no pasa nada, y esto fue En Tránsito a través de Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra. Indígenas de México. ¡Viva! ¡Viva la cultura chontal! ¡Viva Tabasco! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva Tabasco! De esta manera, señoras y señores, de manera, su compañero, vamos a brindar sus aplausos a nuestro líder nacional, a nuestro paisano, a nuestro amigo, la esperanza de México. Sigue escuchando En Tránsito con Mario. Radio La Nueva República.